no quieres que te esté adorando, si no quieres que te dé mis besos, te molestas nada más por eso. Mátame, mátame, mátame, mátame, mátame, mátame, pero de amor. Mátame, mátame, mátame, mátame, mátame, mátame, pero de amor. Si no quieres este amor sin prisas, si no quieres que en ti esté pensando, si no quieres que te esté deseando, mátame, mátame, mátame, mátame, mátame, mátame, pero de amor, mátame.